Ya está listo el mate. Escuchábamos recién del guitarrazo de su disco De Callos y Alegrías. Esta orquesta de guitarras que hoy abre su convocatoria para iniciados. Podés sumarte al guitarrazo, este ensamble de guitarras que todos los martes en el en el Espacio Tucumán, que es Espacio Suipacha 140, Espacio Tucumán, todos los martes de 18 a 20, podés sumarte a este ensamble de guitarras. Si estás un poquito más avanzado, podés sumarte al grupo, al equipo que ya arrancó en marzo. Todo esto lo podés averiguar en elguitarrazo@gmail.com. Hoy, lunes, como todos los lunes en la última media hora, hablamos con Fabio, que esta vez está en la redacción de la THC, está cerrando la revista, está empezando el mes, así que desde la redacción de la THC, Fabio nos escucha. ¿Es así? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenos mediodía. Buen mediodía, Fabio. ¿Cómo anda ahí la moviola del cierre de una nueva revista? Sí, bastante, bastante movida la cosa porque, bueno, han pasado diferentes cosas que en las últimas semanas, los últimos días, que bueno, hace que el cierre tuvo que estirar un poquitito más, así que como decía vos, ya a principio de mes y nosotros seguimos cerrando el número, pero bueno, lo ideal es que salga con las novedades más frescas posibles, ¿no? Che, eso es una consulta, Fabio. Hay veces que la noticia le gana al tiempo y por ahí es preferible retrasar una salida, pero meter la actualidad o meter alguna de las entrevistas que están haciendo ustedes como tapa o lo que decidan que es lo que va a hacer la información este mes. Totalmente, es como todas las revistas, digamos, vos tenés algún contenido que es más atemporal y después tenés contenido que es, digamos, lo que se denomina caliente, ¿no? Que es lo que tiene que ver con lo que es más de actualidad. Bueno, a veces te lleva justamente alguna de esas secciones o esos artículos, si pasa algo muy grosso, y te lleva a tener que cambiar. Ponele que hoy se apruebe una despenalización. Imagínate que toda la revista que estamos cerrando se tira por la borda, toda la basura, y hacerla de nuevo, ¿no? Claro, claro. ¿De eso a alguna detención o alguna otra data que ustedes puedan llegar a tener? Exactamente. O sea, es que te digo, quería comentar un poco hoy. La semana pasada estuve en el Congreso, que se llevaron a cabo dos eventos importantes, diferentes pero importantes. Uno, por un lado, fue una presentación de un documento conjunto firmado por más de 250 magistrados del país. Estamos hablando de jueces federales, jueces provinciales, fiscales, defensores públicos, teniendo en cuenta que se cumplieron 30 años del fallo Basterrica. Si ustedes recuerdan, el fallo Basterrica fue el antecesor del fallo Arriola, bastante parecido, que fue el que decretó que por el artículo 19 de la Constitución, una parte del artículo 5 de la ley de drogas sería inconstitucional, ¿no? Luego del fallo Basterrica hubo otros jueces que volvieron a decir que no, que la tenencia para consumo estaba penado y que no era, digamos que penarlo no era anticonstitucional. En 2009 el fallo Arriola volvió a decir lo mismo que Basterrica. Acá, como sabemos, no, la jurisprudencia, digamos, no cambia la ley, por lo tanto esto después queda a consideración de cada juez. Si no, el fallo Arriola hubiese modificado la ley. Pero bueno, estos jueces se han juntado justamente en este momento tan, tan interesante y tan especial del debate para manifestarse en contra de la actual ley de drogas y poder, a través de ese documento, bueno, plantear cuáles son las inquietudes que ellos tienen y qué cambios les gustaría que haya en cuanto a la ley. Y también para recordar lo que fue el fallo Basterrica en 1984, ¿no? Por otro lado, mientras esto se debatía en el Senado, en diputados se juntaban. Varios diputados, precisamente, de diversas facciones políticas, con las madres de Mamá Cultiva y de Cameda. Esto fue también, como te decía, el lunes pasado. La reunión se llevó a cabo en la oficina del Bloque del PRO y la idea era informar acerca de un proyecto que parecía bastante consensuado ya entre todas las partes, un proyecto de ley de Sergio Bulli, de Unión PRO, y la idea, bueno, era darle a conocer a las madres de Mamá Cultiva Argentina y de Cameda, como siempre, ¿no?, nos lo contamos, las madres de los chicos que consumen cannabis medicinal, darles a conocer el proyecto de ley para conocer también su opinión, ¿verdad? Lo que pasó fue lo siguiente: cuando llegan las madres se enteraron que este proyecto de ley ya estaba consensuado entre las diferentes comisiones que deben dictaminar sobre esto, que son las comisiones de seguridad interior, de legislación penal y de adicciones, y que también se había hablado con la gente de ACMAT, de CEDONAR y el Ministerio de Seguridad. O sea, todos, o sea, perdón, Fabi, todos sí. Menos ellas. Exactamente, exactamente, ya estaba consensuado entre todos. Lo que se hizo justamente fue invitarlas para poder decirles, bueno, madres, miren, nosotros tenemos preparado esto, a ver qué les parece. Uh-huh. Esto fue interesante porque la reunión de intercomisiones que se iba a llevar a cabo el día siguiente, el martes, ya era directamente para dictaminar y que eso después suba ya al recinto y se vote. Uh-huh. Estamos hablando del proyecto de Sergio Bulli, un proyecto nuevo, diferente a los proyectos que nosotros ya hemos mencionado que se han votado. No sé si recuerdan ustedes que la semana anterior, no, la otra, estuvimos hablando sobre algunas resoluciones que fueron votadas en el Congreso y que tienen que ver justamente con generar un marco para el estudio y la investigación del cannabis medicinal. Sí. Unas resoluciones muy interesantes, pero el problema fue que este proyecto de ley de Sergio Bulli avanzaba en la misma dirección. Es decir, ¿para qué aprobar un proyecto de ley o votar un proyecto de ley que su contenido es el mismo que es de las resoluciones que fueron aprobadas hace un par de semanas atrás, ¿verdad? Eso por un lado. Y en segundo término, esto de generar un marco para estudio e investigación, estas palabras son muy lindas, pero la verdad no dicen nada, y tampoco contemplan lo que están pidiendo las madres y lo que están pidiendo los activistas, y lo que está lo que la opinión pública también de a poco está, digamos, poniéndose de acuerdo con esto, que es permitir el autocultivo para uso medicinal, ¿verdad? El autocultivo y el uso de cannabis para uso medicinal, para fines terapéuticos. Por esto fue que las madres dijeron, no, mañana nosotros no vamos a venir, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley, por lo tanto la reunión del martes se suspendió. Esto fue positivo porque se tuvo en cuenta a las madres. Si bien se la dejó, como decía vos recién, para último momento, porque fueron en las últimas que se enteraron, digamos, de lo que se estaba por dictaminar, bueno, fueron escuchadas al final y por suerte, digamos, se suspendió la reunión y los diputados se comprometieron a realizar otro proyecto de ley. Poco tiempo después, creo que al día siguiente, fue Diana Conti y Carolina Gailar del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley que justamente tiene en cuenta estas cuestiones que plantearon las madres. Hay un comunicado de prensa de Mamá Cultiva Argentina que está en el Facebook de ellos que textualmente dice: la propuesta que nos presentaron no nos incluía ni a las familias que estamos cultivando cannabis para cerrar a nuestros hijos, ni al resto de los usuarios medicinales de cannabis, ni a los cultivadores que cultivan para ayudar a las familias y los usuarios medicinales que lo necesitan. Bueno, también el comunicado vuelve a decir, ¿no? Obviamente que la actual ley 23737 criminaliza a los usuarios de cannabis y a los cultivadores y por ende también los está criminalizando a ellos, a los hijos y a las madres que están cultivando. Esto, digamos, dicho de esta manera, pareciera que no es tan fuerte, que no es tan así, porque por el momento no ha habido allanamientos, pero si uno se pone a pensar en lo que están haciendo las madres actualmente, hay que tener en cuenta lo siguiente: el cultivo y la tenencia de cannabis y sus derivados y semillas actualmente están penados con de 4 a 15 años de prisión. Es decir, que cualquier madre que forma parte de Mamá Cultiva y que en este momento está cultivando, o de Camera, y que cultiva en este momento para darle cannabis medicinal a su hijo, puede comerse una pena de entre 4 y 15 años de prisión. Esto no es escarcelable porque va de 4 a 15, o sea, a partir de 4 años ya no es escarcelable. Darle a otra persona cannabis o sus derivados está penado con 3 a 12 años de prisión. Es decir, ya estamos diciendo que las madres estarían mirando dos delitos, ¿verdad? Y tendríamos que sumarle los años. Y el cultivo cooperativo, que es este que, por ejemplo, tiene que ver con algunos cultivadores que cultivan para darle a las madres, porque tal vez las madres no pueden hacerlo, no saben hacerlo. Sí, no tenés tiempo, no tenés lugar, claro, claro. Exactamente. Está operado también con de 6 a 20 años de prisión. Es decir, que ahí ya estaríamos violando tres delitos, ¿no? O tres artículos de la ley 23737. Imaginemos, ¿no? Sumemos los años, mínimo tenemos 7 más 6, 13 años que le podrían dar tranquilamente a una madre y mamá cultiva. Una locura. Una locura, aparte de si lo pensamos con cualquier otro delito real, llámese robo, asesinato, violación, y estamos hablando casi de los mismos términos, es ridículo. Totalmente, y aparte teniendo en cuenta otras cosas, que esto también se hablaba el otro día cuando los magistrados presentaron este documento por el tema del fallo Basterrica, y que también se relaciona con las últimas novedades del gobierno nacional, vieron que Macri presentó este documento de Argentina sin narcotráfico, que bueno, en parte está bien, ¿no?, que se busque luchar contra el narcotráfico. El tema y lo que es que hay que debatir es cuál es el mejor método para hacerlo. Se plantea en parte aumentar las penas para los narcotraficantes, y esto hay que tener mucho cuidado, porque lo que planteaban a través de los jueces, que es muy interesante, es que si vos tenés una persona que está penada entre 4 y 15 años de prisión, vos no podés tener el mismo rango de años para penar a una persona, por ejemplo, una mula que cruzó 10 gramos de cocaína en la frontera, a una persona que está trayendo kilos y kilos y kilos de cocaína, ¿no? De Colombia, por ejemplo, para mandarla hasta Europa. Entonces, esto de aumentar las penas también hay que tener cuidado, ¿no? Porque la verdad es que debería estar escalonado, debería tener que ver un poco con el delito. Acá, todos los delitos, digamos, de narcotráfico o de venta de drogas se ponen dentro de la misma bolsa. Y también hay que tener un poco de cuidado con eso, por lo que estaba mencionando recién. Es bastante desproporcionado también pensar que una madre por cultivar para sus hijos puede llegar a ir 15 años presa, cuando quizás a un narcotraficante le termina dando 5 o 6 años. Eso también es un poco ilógico. Sí. Es ilógico y da un poco de bronca, ¿no? También, pero bueno, es así. Totalmente. Después es interesante que yo, el lunes que viene vamos a desmenuzarlo bien porque es largo, ahora no tenemos demasiado tiempo, yo tenía ganas de contar cómo estaba la actualidad en el Congreso de la ley, del proyecto de ley de cannabis medicinal, qué iba a pasar con todo esto, pero es importante desmenuzar un poquito lo que es el documento este de Ministerio de Seguridad y que fue impulsado por Macri, que tiene que ver con esto de Argentina sin narcotráfico. Repito, nosotros, ¿no?, desde la revista o yo puntualmente, no es que estamos en contra de que se combate el narcotráfico, pero lo que hay que ver son los modos y desde dónde se combate y no empezar desde el eslabón más frágil de la cadena, ¿no? Porque, por ejemplo, para ir adelantando algo, lo que plantea es la intervención en los barrios más pobres y esto sabemos que en otros países no ha funcionado muy bien, ¿no? Sobre todo cuando se sigue impulsando el tema de las palabras guerra, del combate, etcétera, etcétera. Y la verdad que se metan las fuerzas de seguridad en una villa, por ejemplo, para ver si hay gente consumiendo paco o vendiendo. Por un lado, quizás puede llegar a ser bien para la prevención o para agarrar realmente al que está vendiendo, pero por otro lado sabemos cuáles son los resultados que eso tiene. Si miramos, por ejemplo, lo que ha pasado en México o lo que ha pasado en Colombia, los resultados no fueron para nada positivos. Igual, Fabio. Sí, perdón que te corte, pero es cuestión de hablar con las madres en contra del paco y te van a decir en qué esquina está el vendedor y en qué casa se está cocinando, digamos, y no es que hay que entrar a barrios humildes a desarmar casas y a romper todo para investigar, sino que inclusive es de vuelta este código de hablar con las madres que están ahí y que tienen la data y que están inclusive denunciando, poniendo en riesgo su vida porque están denunciando al paquero de ahí del barrio. Viste, no es la solución, me parece, militarizar un barrio, ¿no? Coincido, bueno, pero pareciera que la policía siempre es los policías siempre son los últimos, ¿no?, en enterarse de dónde es que es en la droga y prefieren agarrar. Bueno, hace poquito hubo un operativo en Rosario que la verdad fue terrible. En una plaza agarraron a 4 o 5 muchachos fumando marihuana, los pusieron contra el piso, los esposaron, la cabeza, cara para abajo, las manos atrás de las manos esposados. Y la verdad es lo que está pasando en Rosario, ver a tantos policías afectados en un operativo, en una plaza, por 3 muchachos que estaban fumando un porro, y bueno, habla un poquito de esto, ¿no? La verdad. Sí, la policía con más acusaciones de vinculación con el narcotráfico tal vez del país, y ni empecemos a hablar de Formosa y Misiones y todo eso. Che, Fabio, se nos fue el tiempo, muchísimas gracias por esta comunicación. Mandale un saludo desde Sándwich, acá desde la tribu, a todos los chicos y las chicas de la THC, que salga linda la revista y que lleguen a tiempo, que no se queden ahí, está muy tarde. Muchísimas gracias a todos, a ustedes ahí que están laburando, a los oyentes. Bueno, nos reencontramos entonces el lunes que viene, ya ahí en el piso. Nada, nos vemos el lunes entonces, les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias.